Aquí inician los 60 minutos de Notos Sport. Comenzamos. 10:18 minutos. Gente que estuvo en el palco, muy mal. Ahorita vamos a comentar también esa parte. En el tercer nivel estuvo la gente de Grupo Pachuca, que pues ahí implicamos que había gente de Pachuca, había gente de León, había gente de Zacatecas y había gente de, pues, de Tlaxcala, obviamente. Arrojando objetos, más allá del baño de cerveza, que era pues algo tradicional y que hacía mucho que no se... Bueno, digamos de líquidos, porque eso de cerveza suena muy ostentoso y agradable, ¿sí? El baño de líquidos, que muchas veces cuando Irapuato lograba pues el empate o la remontada, pues, se daba desde épocas del Estadio Revolución, no es algo nuevo. Quizás hacía mucho que no se veía en el estadio Sergio León Chávez, pero sí, es algo que ocurría. El lanzar su propia cerveza, el lanzar su, bueno, lo que sea, que tuvieran en el agua, que tuvieran ahí en los vasos, sus refrescos también. Y pero gente que estaba en el palco de Tlaxcala, que era gente del Grupo Pachuca, porque no nada más había gente de Tlaxcala, había gente de León, había gente de Zacatecas, había gente de Pachuca, empezaron a arrojar a objetos contundentes hacia abajo. Por ahí lastimaron a un niño, que fue el que su papá nos contactó, nos dijo, tenemos las fotos, si esto lo quieren ahondar, pues adelante, porque eso es algo que no puede ser. Más allá del coraje que les haya dado que les empataron a 3, que si fue penalti o no, si hubo un empujón, el chavo de Irapuato parecía que le habían dado un balazo de un francotirador, porque sí, de una marometa, que Dios mío, está bien, sí, es parte del fútbol también. Si hubo un empujón, igual, si no lo marca, no pasa nada. Hubiera sido un reclamo al árbitro, pero el árbitro lo marcó. Irapuato lo aprovechó, empataron a 3. Y pues, qué bueno por el equipo Irapuato. Hay que ver qué sucede con el futuro de esta franquicia. Pero lo que nos está indicando esta situación que hicieron los directivos del lo que podemos llamar Irapuato o de Celaya, es de que pues no hay un apoyo o no hay una conexión ya con la afición. Ya lo habíamos comentado en redes sociales, en nuestras publicaciones. Nuestro apoyo no va con la directiva. Nuestro apoyo va hacia la afición y va hacia el equipo, hacia los jugadores. Ni siquiera al cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico también, una muy desafortunada declaración, y lo comentamos el lunes pasado en el programa, había comentado que ellos se deben a Celaya. Entonces, pues, mucho cuidado con esas declaraciones, mucho cuidado con todo aquello que ellos manifiestan. Y si se deben a Celaya, pues váyanse a Celaya, ¿sí? Lárguense a Celaya, ¿sí? No van a ser ni los primeros ni los últimos que maltratan a esta afición tan dolida y tan lastimada. Y yo ayer publiqué algo, y yo creo que es lo más cierto, y con lo que vamos a cerrar esta primera parte del programa. La época que mostraron, de la que mostraron la gente que regresó al estadio su playera de Irapuato, es la época que dejaron de ir al mundo. Y vimos playeras desde los 90, vimos playeras desde los 80, vimos playeras desde el 2000. Vimos gente que volvió a sacar su playera, desempolvarla de no sé dónde y asistir al estadio de nuevo. ¿Sí? Pero eso también nos indica algo. Eso, esa gente, mucha de esa gente es esa gente lastimada, que está ávida de fútbol también, que era una final, ¿sí? Y que para una segunda división, que es la tercera prácticamente, porque México está primera división, liga de ascenso, que viene siendo la segunda, y segunda premier, que viene siendo la tercera, porque no nos pueden engañar de otra manera. Una final de tercera división, 21,000 personas, con el boleto más barato en 50 pesos, cuando lo que se cobra en tercera división, el promedio son 25, 40 pesos en las plazas más caras, con un boleto de 50 pesos en cabecera siendo los más baratos. Pues nada más les engordamos el caldo, porque yo también tuve que comprar los boletos para mi familia que asistió. Les engordamos el caldo y fue un golpe muy bajo por parte de la directiva,

y en el podcast de la estación de luz que quieras, cuanto que veces quieras, vernos en vivo a través de redes sociales, también estamos transmitiendo en vivo, y el teléfono en la cabina es 173-2415, estamos a sus órdenes. Y ya, recordándoles nada más, el primero que venga aquí a las instalaciones de Notus se lleva dos boletos para la carta de leyendas, el partido entre Irapuato, Veteranos y América también. América, pues han confirmado diferentes jugadores que han sido leyendas del mismo. Antonio Carlos Santos ha sido uno de los últimos que han confirmado, un gran jugador. Y pues, estamos aquí, están ahí para que el fútbol de los 70, recorrer a aquellas viejas glorias del equipo Irapuato. Don Marquito va a estar en la firma de autógrafos. Recuerden, esa parte también nos la encargaron mucho. A las 2:30 de la tarde, enfrente del Salón Roma, en lo que son los Jardines Roma, llega el equipo América, van a estar los jugadores del América, los jugadores del Irapuato, firmando autógrafos. Lleven su playera, lleven de los dos equipos, lo que ustedes quieran llevar, pero vayan por su autógrafo. Jugadores de América llegan 2:30 de la tarde, enfrente del Salón Roma, ahí en Jardines Roma, aquí precisamente en la prolongación de Emilio Carranza, frente al... Está, bueno, la puerta 1 y 2, del lado de la puerta 1 y 2 del estadio Sergio León Chávez. No se les olvide, y hay que asistir, hay que apoyar. Es uno de varios eventos más que va a haber aquí en el estadio Irapuato. No con la periodicidad que se requiere. Es uno de los primeros eventos que también ya trae consigo el, pues, lo que va a ser la nueva directiva de Irapuato AC. Están apoyando este proyecto. Y pues, a darle, porque no queda de otra. Ok, y pues vamos a continuar con lo referente a lo que es estos comentarios, ¿cómo decirle? Esta crítica hacia lo que partido del miércoles. No podemos pasar por alto que hubo un lleno. Y así como hubo gente que regresó y que se puede sentir contenta porque dio todo su apoyo, hay otro grupo de los 2.500, 3.000 espectadores que siempre han estado, que pues se muestren conforme con esas personas que han regresado. Yo de inicio estaba muy de acuerdo con esas 2.500, 3.000 personas, pero también yo puedo entender algo. Es una afición muy lastimada por malas administraciones, no de ahora, de hace mucho tiempo. En los 70s hubo directivas que montaron equipos muy fuertes, pero de los cuales hay muchas dudas todavía hasta la fecha, como perdieron finales que se consideraban ganar o de alguna manera muy factibles de lograr el ascenso. La final de 72-73 que ocasionó una invasión de cancha, y Irapuato había empatado a cero allá en Ciudad Madero. Está la fiesta aquí en Irapuato para festejar el regreso en un año del equipo, y pierden 2-0 contra Ciudad Madero. 74-75 se arma un trabuco, grandes entradas, uno de los Irapuatos más espectaculares de toda la historia. Se empata en el grupo, porque en aquella época quien ganase el grupo de liguilla era el campeón. De una manera increíble, Irapuato logra el triunfo, faltando en el 2 minutos de compensación, en un disparo de un cabezazo de Marino Guevara. Tecos pierde en el último minuto contra Naucalpan, que estaba eliminado. Se van a un partido de desempate. No se celebra ni en Guadalajara ni en Irapuato, se celebra en México DF. Se da el viaje de más de 20.000 personas de Irapuato, y el equipo pierde también. Y pues testimonios de algunos exjugadores de la época que te dicen que pues prácticamente los pudieron perder. No sé si sea por el enojo, no sé si haya sido por la frustración de no lograrlo, porque no les cumplieron lo que les prometieron la directiva, pero hay esas dudas sobre esas finales. Ya desde entonces hubo gente que se empezó a dejar del estadio. llegaron otros equipos completamente inapotentes prácticamente. La final perdida en el 78, que ocasionó pues los actos de vandalismo por la calle Guerrero y aledañas, rompimiento de cristales de la Danone, el saqueo de comercios por toda la avenida Guerrero, en la quema del autobús del equipo Zacatepec, de gente que se sintió burlada y que desde entonces no ha regresado al estadio Sergio León Chávez, o no ha regresado nunca, o ha regresado a últimas fechas apenas. Tenemos otros casos, otras situaciones. En los 80s, un equipo que logró una sinergia, el que asciende en 84-85, le dura el vuelo aproximadamente 2 temporadas, decae el equipo, andaba peleando el no descenso. En 89-90 regresa Sergio León Chávez, se traen jugadores muy interesantes, pero de ahí aparecen administraciones que no son del todo claras, que traen consigo pues que el equipo acaba en 14, que la siguiente temporada descienda. Vuelven a presentarse el abandono de esta gente. 92-93 surge el proyecto de un Irapuato netamente irapuatense, con jugadores de fuera prácticamente. Pierde la final con Tampico Madero, se arma un trabucazo en la primera temporada de Liga de la Primera A, lo que llamaban la Primera A, hoy Liga de Ascenso. Y no pasa nada, un equipo que pierde totalmente y tontamente, realmente. Vuelven a presentarse otras oportunidades. Del 95 al 98 no sucede nada con el equipo. Por ahí llega trabajosamente a Liguillas. Sucede la sinergia en el año 2000, un muy buen equipo, empieza a ver llenos, empieza a ver muchísima gente que regresa al estadio, se había creado una nueva afición, y en el 2001 se va, lo venden a Veracruz, y sucede este tipo de situaciones, que el primer gran alejamiento de la gente. Llega el equipo de Promotora Mexicana del Deporte, viene un presidente que es Alejandro García, se arma un equipo competitivo en base a los equipos de Tampico y de Querétaro, se logra el ascenso increíblemente en el primer año, derrotando a La Piedad y al acérrimo y odiado rival de León. Dura un año, y cuando se está armando el equipo viene la desaparición del mismo por parte de la gente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hace 2 años se comprueba pues que el equipo estaba seriamente infiltrado por el crimen organizado, por llamarlo así, y desde entonces ha habido un oscurantismo total. Llega el proyecto de Irapuato, se anuncia con gente de Irapuato, fracasa estrepitosamente este proyecto. Debuta así hasta 12 jugadores nacidos en Irapuato, pero que no aportan nada, y que pues por lo que nos han comentado gente que estuvo cercana a ellos, prácticamente regalaron esa final contra Coatzacoalcos, ese partido por el no descenso contra Coatzacoalcos, lo regalaron, lo vendieron. Como haya sido, jugadores que todavía siguen en el llano activos ahí, no sé si ganando o robando, porque para mí, o al menos yo lo siento así, defender una playera como la del Irapuato debe ser el máximo orgullo que puede tener un futbolista irapuatense. La desaprovecharon, llega el proyecto de Irapuato por siempre, mal dirigido, mal asesorado. Aquí había la gente suficiente en Irapuato para que los orientara, para que administraran, no por caprichos. Esa frasecita que ahora sale en una serie de televisión muy conocida, televisión por paga muy conocida, de los Cuervos: es mi equipo y yo sabré lo que haré con él. Pues esa frase era aplicada a un directivo o al hijo de un directivo de aquella época, que prácticamente decía lo mismo. Es muy triste la situación que se presenta con el equipo Irapuato. porque del primer año llega una final con el Querétaro, al segundo año llega una final con el equipo de Necaxa, ambas las pierde. Muchos también dicen que regalaron sobre todo las dos finales, una sobre todo debido al nexo que había por una caja de ahorro que ligaba a las dos instituciones de Querétaro y Irapuato en aquel entonces, que con Necaxa la presencia de Almaguer era más que nada para asegurar que Necaxa ascendiese. En 2010 se pierde una final con... no, una semifinal con Veracruz, se deja, se regala, pierde ahí. En 2011 se obtiene el título del clausura 2011, de la apertura 2011, perdón. Se llega a una final de finales con Tijuana, y ahí viene la debacle del equipo Irapuato, denuncias, adeudos, y todo esto viene mermando a la afición. Llega Faro 2014, manda a uno que es presidente, que pues viene él con ideas nuevas, con experiencia en Tigres de Nuevo León, pero cuyos patrones, los dueños, la gente que tenía el poder de esa franquicia, pues se la llevó. Y ahí fue el último golpe mundial que sufrió la afición de Irapuato en el año de 2014. Vamos al corte, Alex, y regresamos. Get together now. Notus Sport. Estamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 50 minutos. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx, en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. En las redes sociales, recuerda vernos en vivo también, estamos en vivo de hecho. Mucho cuidado con lo que decimos, hasta en los cortes. Y el teléfono en el estudio 173-2415. Y recuerda, a la primera persona que venga por los dos boletos de la tarde de leyendas entre el equipo Irapuato y el equipo América, se los lleva completamente sin trivia, sin nada, que disfrute un gran partido. Y recuerden también, eso nos lo dijeron el lunes pasado don Fernando Chorielo Salazar, Héctor Cristo Calderón y nuestro otro invitado, que no me acuerdo que decía que el mexicano, que a las 2:30 de la tarde llegan a Jardines del Roma, ahí enfrente del Salón Roma, prolongación Emilio Carranza. El equipo América llega a Jardines del Roma, firma autógrafos junto con los jugadores del equipo Irapuato, de ahí a las 3:30 aproximadamente parten hacia el estadio para pues el partido de leyendas en el estadio e histórico Sergio León Chávez, que pues el miércoles vivió sus mejores galas, nuevamente revivió después de estar muchos años lleno de concreto vacío. Alguna vez, y a mí sí me podía verlo con concreto vacío, pero también me acuerdo de directivas que fueron nefastas. Las últimas directivas han sido nefastas para el equipo Irapuato. Una porque nos mintieron siempre diciendo que el equipo no se iba, la de 2008 de Irapuato por siempre. Luego la de Faro, que a mí me consta que había proyectos buenos y nuevos, y pero que no acabó de desarrollarse. Al final de cuentas, los intereses familiares de la familia Favela pudieron más que las intenciones del presidente Montemayor. Entonces, pues ahí, en un conflicto de intereses, es muy complicado generar un mismo objetivo. La familia Favela, emparentada con el gobernador de Sinaloa, pues se llevaron el equipo a aquella zona. Obviamente en 6 años no van a pagar un solo peso de nómina para el equipo, pues lo va a pagar el gobierno del estado. El estadio les pagó la ampliación ahí en Los Mochis. Entonces, pues, ¿qué les puede preocupar cuando aquí tenían que estar solventando una deuda pues de muchos millones de pesos por adeudos y una inversión de 2.5 millones de dólares a lo que se nos había dicho? Proyectos que se quedaron en el aire muy muy feos, y aquí don Marco lo dijo, porque pues don Marco iba a tener su propia puerta, el nombre de su puerta. Proyectos como el que las puertas llevaran el nombre de un jugador, la puerta 6 que llevase el nombre de los hijos de la mermelada, porque pues después de aquella hazaña, aventura, todo lo que trajo consigo aquel problema de la invasión de estadio en 2003 por parte de la gente de León, de Carlos Ahumada, que los hijos de la mermelada, en base a mucha cabeza caliente, muy pocos esos, muchos, y por una roja a toda prueba, lograron. Y por ahí nos dijo alguna vez uno de nuestros primeros invitados en el programa, el Chivo, líder de la porra, que ellos le deben la vida a Gerardo García, un reportero gráfico de que trabaja para una empresa competidora, pues, de Notus ahorita, un fotógrafo en aquella época, un freelance, Gerardo García. Cuando a uno de los porristas del equipo Irapuato se le ocurre apuntar con una pistola de diablos, y del interior de una camioneta sacan un rifle automático, Gerardo García los jala del cuello. Y si no los jala del cuello, no estaríamos contando ni al Chivo ni a Blue Demon en estos instantes, porque los dos balazos todavía están ahí en la entrada de la puerta 11 del estadio Sergio León Chávez. En un hecho que pues es doloroso todavía en la memoria, pero yo creo que ha sido una de las de los actos más arrojo en la historia del fútbol mundial, que una porra con muchachitos que eran de entonces de 18, 19, 20 años hayan aventurado a rescatar del estadio. Y pues ese reconocimiento siempre lo van a tener. Esos proyectos se quedaron en el aire, que una portería se llamase Samuel Mañez, que los palcos tuviesen los nombres de jugadores, la puerta Jaime Belmonte, la puerta Ligorio López, pues vamos, darle identidad, se iban a poner espectaculares de alrededor de 10 metros de fotografías, pues, montadas en la feria del estadio, pues de equipos históricos, los que habían logrado el ascenso, los que habían sido los campeones en muchas épocas de la historia del equipo Irapuato, en los 106 años, que si no hay historia en esos 106 años de historia. Y pues el museo que iba a quedar ahí en la puerta 7, que quedó en el aire, ya con las medidas, ya con patrocinadores, unas fotos que iba a donar un servidor, entre otras muchas que iba a donar otras personas, playeras originales de las diferentes épocas, pero que todo quedó en el aire, todo se perdió de la noche a la mañana por la decisión de unos personajes que vieron la conveniencia económica por encima de una afición como Irapuato. Y pues esas son las situaciones que se han presentado. Ya por último, prácticamente para cerrar este programa, el América, que perdió con el Real Madrid 2-0. Una derrota, llamémosle por el marcador decorosa, un equipo muy superior, sí, Real Madrid demuestra por qué sus jugadores cobran lo que cobran en el fútbol mundial. Lo que sí vi, un Cristiano Ronaldo en plena decadencia, no lo patearon, falla frente al marco que hace un año todavía no fallaba. Era letal hace un año Cristiano Ronaldo, yo creo que su mejor momento ya. En esos instantes, esas mismas jugadas, él anotaba con los ojos cerrados prácticamente, ya no las anota de esa manera. Yo recuerdo el cabezazo al poste que pues le saca, yo creo que un metro al jugador del América, más allá de que el jugador del América lo choca, pero lo estrella en el poste, una mala técnica, porque es que el poste no. Su obligación es meterla en ese cuadrito de 2.44 por 7.22, adentro de ese marco. Pero si le estrellas en el poste es una mala técnica, porque tiraste mal, tiraste demasiado esquinado o cabeceaste demasiado esquinado tu remate. Otra jugada en que está sin marca, cabecea, y cabecea hacia un lado, hacia un costado, cuando tenía toda la portería abierta completamente. De las que recuerdo ahorita, la otra parte histórica, por primera vez se sometió a revisión en palco de una jugada que trajo consigo el segundo gol de la América. América la reclamó, hizo la reclamación por el gol, no procedió, se dio el segundo gol al América, al Real Madrid, se pierde. Por ahí yo veo muchas burlas de que no, que iban a pelearle de tú a tú. El pelearle de tú a tú no es ir ida y vuelta. Yo creo que si alguien sabía, lo comentamos aquí, las carencias del América es su propio técnico. Entonces, ¿qué hizo? Agazapó. Jugaron al contragolpe, tuvieron sus oportunidades, porque también el Madrid se salvó de por lo menos el empate o del 0-1 en contra, en una muy mala técnica de su portero Navas, un balón que le bota, que si no le rebota en la cara, entre el pecho y la cara, hubiéramos hablado de uno de los mayores osos que se han visto en los mundiales de clubes. Pero en América, con lo que tenía, peleó. No que fuera a ganar un portal, eso es lo que se quería nada más, que peleara, que perdiera dignamente, y yo creo que consiguieron su objetivo. Más allá, y Alejandro lo sabe, que América no es de mi agrado, es uno de los dos equipos que yo no soporto en el fútbol mexicano, más por lo que significa América, lo que a la empresa que representa América, ¿sí? Por ello, pero tampoco puedo ir contra yo, al menos yo, contra mi país. Ellos están representando al fútbol mexicano. Tampoco es Real Madrid, pues. Si a esas vamos, el Real Madrid representa cosas muchísimo peores en la historia mundial, porque fue el representante del franquismo en España, el causante de que tantos y tantos españoles vinieran a refugiarse a México, a nuestro Irapuato en particular, y que si ellos hablasen de lo que era Franco para ellos, o el Real Madrid para ellos, el estandarte del franquismo, así los mostraban. Toda la publicidad de Real Madrid, todas sus glorias se la deben al Franco. El dinero salía del generalísimo Franco para mantener equipos competitivos a más no poder. Así como ahora en los gobiernos de los estados, Real Madrid era un equipo de estado que representaba una dictadura. Entonces, por ello, yo soy de las personas que yo no comulgo con el Madrid por lo que fue y por lo que sigue siendo, porque su máxima referencia historia sigue siendo hacia esa época. Entonces, bien por Real Madrid, ganó bien, no hay ninguna duda. Sus jugadores juegan a otra velocidad de lo que juegan los jugadores de América, eso es indudable, aunque ya no es aquella diferencia. Yo recuerdo cuando invitaron a León a jugar contra el Barcelona por no sé qué motivo, y el Barcelona les metió 7-0 caminando. 7-0 caminando. Por lo menos en lapsos del partido obligaron al Real Madrid a esforzarse más de lo que el Barcelona se esforzó en aquel momento, de aquel super león del doble campeonato, y que según ellos tenían a todos sus jugadores ya casi en Europa, y que pues no nunca ocurrió nada con ellos. Por último, nos vemos el domingo en el partido de leyendas Irapuato contra América. Recuerden, el primero que venga de aquí a las 5 de la tarde por los boletos se los puede llevar. A las personas que ganaron y no han recogido sus boletos, vengan por favor, porque hoy cerramos a las 5 de la tarde y ya no va a haber manera de que los puedan recoger. Si no es así, los vamos a tener que estar regalando en las entradas del estadio ese día, porque no se van a perder tampoco, ¿sí? Vengan por ellos. Suerte al América, porque va por el tercer lugar contra el equipo de Colombia, el que iba a jugar, Atlético Nacional, que iba a jugar contra el Chapecoense. Suerte al América también, porque no, volvemos a lo mismo, representa el fútbol mexicano, somos parte del fútbol mexicano de una manera u otra. Y suerte a los jugadores, y lo recalco, a los jugadores que representan al equipo Irapuato, a su técnico que se debe a Celaya, ya sabe lo que le deseo, ¿sí? Y lo mínimo es feliz Navidad y Año Nuevo, ¿sí? A la directiva, que no fue capaz de intervenir por las porras que por sus propios medios iban a pagar su traslado a Tlaxcala, porque no le estaban pidiendo que les pagaran camiones como a otras directivas a bien tenían proporcionarles. Porras que iban por sus propios medios no fueron para apoyarlos con la compra de boletos o para la adquisición de boletos, ¿sí? Y una directiva que por lo que nos está diciendo es que nos está diciendo adiós nuevamente. Así, esas son sus acciones, ¿sí? Aunque se enojen, se molesten, no hay más. O su jefe de prensa diga que tenemos mala leche. No tenemos mala leche. No nos mostramos lo que es. Y así se ve. Y así lo muestran ustedes, ¿sí? Lo siento mucho, pero tampoco voy a estar. Nadie va a estar solapándoles o permitiéndoles que se burlen también de alguien apoyando o que se ha entregado al final, ¿sí? 2.500 a 3.000 personas en liga, en segunda división, significaban de las mejores entradas dentro de lo que era el ascenso. Perdón, no el ascenso, la segunda división Premier. 2.500 a 3.000 personas. ¿Qué equipos? Por ejemplo, las filiales que juegan en pues, Casa Club, en la cancha que tienen para entrenar, sin acceso a nadie más, sin acceso al público. ¿Por qué? Porque no es negocio. Aquí, evidentemente, ahí está el estadio. Si van a hacer con ACE, negocien. Y aquí se los dijo el señor Cristo Calderón. Negocien. Y si. Fíjense, váyanse ya. Porque esta oficina no merece ser lastimada. Como. Nos vemos el. No, ya. Sí, el lunes todavía. El lunes nos vemos. Nos quedan dos programas. Ok. Muy bien. Nos vemos el lunes. Y veremos ya los resultados. Esperemos que Irapuato gane, pese a todo. ¿Sí? Veremos que Irapuato gane, pero sí muy separado de lo que es su técnico y de lo que es su director. ¿Sí? Que este puñado de jugadores que se puso la roja al final encuentren su camino, ya sea Irapuato, ya sea fuera de Irapuato, pero que al final mostraron la garra y profesionalismo que se requiere para estar en un equipo Irapuato. Por eso era Trinca Fresera, porque pese a todas las adversidades y con equipos mucho, muy inferiores, lograban esos resultados. Muy buenos días. Se escuchó el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro, lunes y viernes, por NotusRadio.mx.